Lo que pasa el 9 de julio te lo contamos desde Acontecer Rural en FM 102.7 Radio Amanecer. 18 años. Siete horas 44 minutitos en la República Argentina. Bueno, vieron que le dije cuando comenzábamos este programa hoy a las 7 de la mañana que parecía que el cielo quería descolgarse, aunque aparecía el sol a las 7 de la mañana. Bueno, cambió totalmente esto, ya ahí ya vemos un chaparrón que se está largando sobre la ciudad de 9 de julio. Veremos si esto alcanza todo el partido de 9 de julio. Bueno, les dije también que el programa de hoy iba a tener bastante contenido, lo que tiene que ver con la Expo Agro 2025, la próxima semana. Nosotros ya estamos preparando valijas para estar presente en estos cuatro intensos días de exposición a campo abierto que tiene la Expo Agro. Vamos a dialogar con voceros de la empresa Nidera, un plot que los productores agropecuarios mucho esperan, presentada esta información por... En Acontecer Rural se vive la Expo Agro 2025 en San Nicolás del 11 al 14 de marzo. Notas, informes, empresas locales y toda la tecnología al servicio del campo argentino. Hacen posible esta cobertura UATRE, seccional 9 de julio, Teresita Di Sabia, secretaria seccional. Talabartería El Siete Luces, vistiendo al hombre y a la mujer de campo. Astor, fuerza e inteligente, resortes, dientes para rastrillos, fugas para enfardadoras y chavetas. Surcos Consultora, asesoramiento agronómico, ingenieros agrónomos, Silvina Mari y Carlos Asenco. Metalúrgica D9, casillas rurales, módulos habitacionales, obradores petroleros y tráiler. Visítanos en Expo Agro 2025. Bien, allí empresas que nos van a acompañar este año 2025 en Expo Agro. También acaban de sumarse Nuevas Tierras, ganadería integrada de 9 de julio y hacia el país. Y también la regional Apresí 9 de julio, Carlos Casares, que acompaña el trabajo de Acontecer Rural. Quiero saludar en comunicación telefónica al ingeniero agrónomo Pablo Colomar, que es gerente comercial de Nidera Argentina, un poquito para que nos cuente el desarrollo que va a tener en su plot de semillas Nidera. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Siriaco Torres te saluda desde Radio Amanecer, Ciudad de 9 de Julio, el gusto de charlar con vos. Sí, bueno, primero buenos días a todos. Nuevamente, sí, Nidera, vamos a participar del Expo Agro. Generalmente es un encuentro donde se muestran los híbridos, los nuevos lanzamientos, y también es donde mostramos todas las herramientas que tenemos de innovación o de servicio que tenemos al productor. Tratamos de plasmar lo que hacemos todo el año en esa pequeña muestrita, como para poder ejemplificar la forma en que trabajamos, ¿no? Bien. En genética, ¿qué es lo que vamos a encontrar, Pablo? Nosotros en el plot tenemos sembrados todos los híbridos que tenemos comerciales, también tenemos los lanzamientos, y también lo que hacemos, simulamos distintas fechas de siembra y distintas densidades, que es lo que hacemos todo el año, vamos recomendando densidades en base al ambiente, y vamos asociando, según el manejo del productor, el híbrido adecuado, y en la muestra se ven todas las genéticas que tenemos a disposición, los lanzamientos incluidos, es como que usamos el evento como para lanzar formalmente los nuevos híbridos. En este caso en particular vamos a estar mostrando dos híbridos nuevos, ¿no? Dos híbridos de maíz nuevos, que es el NS7765 Víptera y el NS2223, que es un tropical por templado. Eso en lo que respecta a maíz. Uh-huh. Y en cuanto a soja y girasol, soja y girasol también están en la muestra, con el concepto es el mismo, ¿no? Mostramos distintos grupos de madurez en soja, mostramos el lanzamiento, y en girasol también distintas hacemos una sola fecha de siembra, pero mostramos todos los genotipos con el comportamiento de distintas densidades, y donde uno puede ver el fenotipo más del material, ¿no? Cómo vuelca la torta, cómo es la altura, cómo es el comportamiento sanitario. Es entre comillas, una excusa para interactuar con nuestros clientes, con los productores, con los colegas, con los ingenieros agrónomos, teniendo el cultivo atrás, pero para nosotros, más allá de mostrar los lanzamientos y más allá de mostrar los genotipos y demostrar lo que hacemos, cómo lo hacemos, es un buen momento para encontrarnos, para entender los ánimos de los productores, las perspectivas de cómo está la campaña, cómo viene lo que están haciendo. Es como que para nosotros arranca el año en la Espoagro. Arranca el año en la Espoagro. Pablo, bueno, Nidera siempre está levantando la vara a sí mismo, porque sus objetivos, y uno lo puede observar, es no solamente una cuestión de la venta de las semillas, sino es acompañar al productor en todo el proceso productivo de esa semilla. Y tengo entendido que para este año en Espoagro la inteligencia artificial va a estar a la orden del día. ¿Y cómo va a ser esto para que el productor pueda utilizarlo en su lote, ¿no? Claro, sí. Bueno, ese es un buen punto. También mostramos lo que estamos haciendo en todo lo que sea innovación. Estamos usando mucho la inteligencia artificial, pero bajada a información útil para el productor, ¿no? Entonces, somos bastante obsesivos en poder utilizar toda esa masa de información, ya sea con la base de datos, usando la nube, y la inteligencia artificial nos sirve para procesar y poder bajar cuestiones que agreguen valor a manejo, que agreguen valor a la producción, y que en definitiva se plasma en una mejora en el rendimiento, en una mejora en la rentabilidad de nuestros clientes, ¿no? Y vamos a estar mostrando distintas herramientas que tenemos. Básicamente lo nuevo, lo novedoso va a ser la herramienta que la llamamos Asista, que es una herramienta que logró plasmar esto que te decía, ¿no? ¿Cómo hacemos útil la información? Hay un montón de información. Yo creo que la ventaja la va a tener el que pueda procesar esa información muy rápido y que agregue valor directo a la producción, ¿no? Y creemos que con esta herramienta lo que logramos es eso, ¿no? Es una herramienta que nos permite planificar campañas con los clientes, podemos estar simulando el año climático que tenemos, fuimos a un nivel de detalle mejor donde uno puede cargar información del lote, la cantidad de agua que tengo en el suelo, y a su vez le dimos una vueltita de rosca más, y también lo que podemos hacer es simular escenarios para planificar, ¿no? Yo tengo un lote de muy alta productividad, pienso que el año va a ser bueno climáticamente porque los pronósticos me dicen eso, y puedo simular situaciones de producción, llamémosla una más ofensiva o defensiva, ¿no? Entonces puedo jugar con esas variables y antes de que entre la sembradora al lote, tener distintos escenarios planteados, ¿no? ¿Qué? Sabemos que en el campo los escenarios cambian, ¿no? Entonces también lo que nos permite la herramienta es, no sé, cambian porque planifiqué una siembra de maíz el 20 de septiembre, no llovió y tengo que cambiar la estrategia, y la puedo simular y puedo cambiar el híbrido, la densidad, ver cuándo me caen los periodos críticos, y también la herramienta lo que nos permite, nos va diciendo si sembras en esta fecha, el rinde potencial que podés tener es este, pero con una variabilidad determinada. Entonces voy jugando con fecha de siembra y decido un poco dónde quiero jugar, ¿no? Si quiero jugar a máximo potencial, y digo el ejemplo de mayor variabilidad, o menor potencial con otro grado de variabilidad, ¿no? Creo que eso es, nos motiva mucho esta campaña, esa herramienta que tenemos, porque logramos traducir en mucha información en algo útil que agrega valor. Exactamente. Estamos dialogando con el ingeniero agrónomo Pablo Colomar, gerente comercial de Nidera Semillas. Estarán presentes en Espoagro. Pablo, algo que destaca siempre al plot de Nidera Semillas tiene que ver que cuando se siembran cultivos, también se siembran por regiones. Entonces estoy pensando en los productores y agrónomos de la zona de 9 de julio, del oeste bonaerense, y con eso lo vamos a estar encontrando también, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos es, tratamos de estar todo el equipo, tanto comercial como la gente de desarrollo y extensionistas, y en base a la localidad del cual es oriundo el cliente o el productor, lo asociamos a las personas y ahí hacen una recorrida por el plot en base a la recomendación de los híbridos sugeridos para la zona y el manejo. Uh-huh. Entonces juntamos los híbridos, juntamos las personas que mejor conocen la zona y interactuamos con el cliente para entender cuál sería la mejor propuesta, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, esta semana estaba conversando con el ingeniero agrónomo Matías Pérez Licedo, que es de Campo 9, distribuidor para Nidera Semilla 9 de Julio, y que estará presente, me dijo ahí en el plot de Nidera. Pablo, claro, nos pasa eso que es muy particular en la Expo, que los distribuidores nos acompañan porque esa recorrida el mayor valor la agrega el distribuidor, que conoce bien los lotes de los clientes, conoce nuestra genética y logra ese nexo de lo que buscamos entre la empresa y el lote. Pablo, ¿algo más a sumar? No, yo creo que, bueno, los invito a que pasen por el lote. Creo que nos espera un año desafiante, pero con cierto grado de certidumbre. Creo que tenemos que vamos a tener que ser muy eficientes en la producción. La clave va a estar en eso, en no solo en rendimiento, sino apostar a la rentabilidad. Tuvimos otros años donde el negocio pasaba por otro lugar, pasaba por una cuestión financiera. Ahora la clave es ser eficiente en el uso de los insumos y sacar el máximo provecho de la genética y de los lotes. Así que creo que para lograr eso, una de las cosas que aporta muchísimo valor o achicar lo que siempre se llaman las brechas de rendimiento es lograr tener mucha interacción entre la gente que sabe de la genética y el productor que sabe de su lote, y ahí es donde creo que tenemos el desafío, ¿no? En esa interacción creo que le podemos sacar mucho jugo a la genética, mucho jugo a la información y mucho jugo a los lotes, ¿no? Creo que pasa por ahí también. Pablo, muchísimas gracias a este diálogo que nos has permitido para con Acontecer Rural en Radio Amanecer, Ciudad de 9 de Julio, y allí estaremos nosotros a través del pool de periodistas, así que bueno, será un gusto conversar personalmente en el plot de Nidera Semillas en Expo Agro. Bueno, sería con muchas gracias a ustedes y los esperamos en el plot para que se den una recorrida. Chao, gracias. Les mando un abrazo grande y buena campaña. Gracias. El ingeniero agrónomo Pablo Colomar, gerente comercial de Nidera Semillas, dialogó aquí en esto que es Acontecer Rural y adelantando lo que va a ser el plot de Nidera Semillas. Presentó. En Acontecer Rural se vive la Expo Agro 2020.